Chaparra. Un aplauso. Este es un poema dedicado a esa madre que nos da la vida, que la hemos olvidado. Hoy está este grupo de gente maravillosa aprendiendo a amarla, quererla y respetarla más. Tenemos que seguir luchando para dejar una huella de amor y esperanza a las futuras generaciones, ya que nuestra madre naturaleza nos está llamando para que la ayudemos a continuar. Este poema, con todo mi amor y mi respeto para todos ustedes, lo traigo desde allá arriba de las cumbres parameras. Madre naturaleza, quiero aprender a amarte más. Estoy aprendiendo a amarte, comprenderte, respetarte, bendecirte. Es como cuando sale el sol, empiezo a ver el brillo de tu existir. Eres madre, das vida, a todos nos alimentas por igual. Todos somos tus hijos. De más, mucho más te queremos amar. Eres madre. Sin ti no podemos vivir. Dime, madre querida, ¿cómo puedo hacer para amarte mucho más? Hija mía, fácil no es. Cuidando nuestra agua, es un ser vivo, das la vida. Es de animación al universo. Te deleita con su melodía de paz y de sosiego. Te calma la sed. Y sin ella, y si ella muere, no hay vida, tú también morirás. Ese aire contaminado con humo, con olores, el cielo cada día enmugrecido se pondrá. Y así tú no podrás respirar y también morirás. La tierra, la matriz de nuestro universo, nos alimenta a cada uno con nobleza. Nos da el alimento, no la envenenes más, ayúdela a vivir. Sin ella no nacerán las flores ni los árboles, el verdor desaparecerá, todo desértico y desolado quedará. Al fuego, a ese dios sol, bendecirlo cada día y nada más. Hija mía, recuerda siempre, si no cuidas la naturaleza, todo en la vida desaparecerá. Y cuando llegue tu hora y tu momento tranquilo en el ocaso, feliz tú partirás, dejando un legado de amor, de unión y paz. Recuerda, no hay vida donde no está presente el amor. Muchas gracias.